23 de septiembre, el maestro compositor, director de orquesta y coro, Gerardo Guevara, cumple 80 años de vida, 8 décadas dedicadas enteramente a la música. Desde muy pequeño, Guevara se acercaba silenciosamente a las clases de dictado en el Conservatorio Nacional de Música de Quito, en el cual su padre trabajaba como conserje. Desde muy temprana edad, allí se despertó su amor por la música. A los 15 años, el quiteño ingresó a las clases de escritura del compositor ecuatoriano Luis Humberto Salgado. En 1959, gracias a una beca proporcionada por la UNESCO, al igual que Glass, estudió composición con Nadia Boulanger en l'École Normale de Musique de Paris. A su regreso a Ecuador, 13 años más tarde, fundó el coro de la Universidad Central y la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos, más conocida como SAICE. En su carrera musical, se desempeñó como director de la Orquesta Sinfónica Nacional y director del Conservatorio Nacional de Música de Quito. Es considerado como uno de los mayores y más relevantes personajes de la música ecuatoriana. Aquí el compositor habla sobre el tema. La educación en el Ecuador no le ha dado importancia a la música nacional. Yo creo que todo esto debe ir cambiando. Entre las obras más importantes de este compositor encontramos Inspiración para piano, Despedida, Apamuy Shungo para piano y El Espantapájaros, el famoso pasillo que es la interpretación que podemos escuchar de fondo.